Porque la gran verdad es que ni el país es de ellos, ni el señor Maduro es dueño de Miraflores, ni es dueño del ejército, ni es dueño de absolutamente nada, y mucho menos dueño del cariño de la gente. La gran verdad es que esos son, al final, lo que llama uno tratar de decir lo que no tiene. Y un poco estas muestras lo que dan es el talante antidemocrático de quienes hoy están en el poder. Pero más allá de eso, hay un 80% del país que está dispuesto a cambiar y ya decidió cambiar. Y eso no lo contiene nadie, ni nada lo va a contener. Así que más allá de eso, de que él llame al ejército, bueno, ese mismo ejército también vota y ese mismo ejército también va a votar masivamente a favor del cambio. Porque la gran verdad es que la situación del país es una situación que está acabando con la calidad de vida y el bienestar de todos los venezolanos. Así que más que lo que él diga, el 6 de diciembre se va a manifestar abiertamente lo que hoy está en la calle, que es un deseo de cambio incontenible por buscar alternativas al desastre económico, político y social que estamos viendo todos los venezolanos.